Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la Biblia como historia, 1 de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en él. A diferencia de otros libros, entre comillas, sagrados, la Biblia involucra a Dios actuando a través de la historia. Es un desarrollo lineal de acontecimientos que podemos ir entendiendo desde la creación, el diluvio, los patriarcas, Cristo, los apóstoles, y hoy hasta nuestra segunda venida. La Biblia es muy rica en esto. La Biblia no es un libro cuyo objetivo sea contar la historia, pero está inmersa porque se desarrolla a través de los acontecimientos de la historia. Y esto facilita mucho que entendamos un Dios que ha tenido siempre un pueblo, que ha tenido siempre una iglesia, que es la misma, que en el Antiguo Testamento la iglesia que se llamaba el pueblo de Israel, o los patriarcas, o la iglesia de Adán y Eva, tenían los mismos principios, lo mismo que tenemos hoy. En eso no ha variado el Señor no ha cambiado de religión nunca. Pretender decir que Dios tenía unas creencias en el Antiguo Testamento y otras aquí, es decir que Dios algo le falló y yo no puedo juzgar a Dios en ese sentido. Pero eso lo facilita un desarrollo lineal de la historia. A diferencia de otras religiones, como les dije, ellos desarrollan el shintoísmo, el hinduismo, Confucio, Buda, etc. Ellos tienen narrativas muy cíclicas donde volvemos a empezar, por eso se cree en la reencarnación, estamos empezando una nueva era, un nuevo Nahual, escuché en alguna otra parte. No, en la Biblia eso no está. Empezamos en el Edén, terminaremos en la segunda venida de Cristo y la historia continuará por la eternidad. Eso marca una diferencia entre cómo la Biblia está inmersa dentro de la historia. Por eso, comprender la historia y los eventos históricos que están registrados en la Biblia también es un asunto que me llena a mí de fe, porque todos esos hechos históricos se cumplieron. Por ejemplo, un hecho histórico que se profetizó fue la resurrección de Cristo. Y es histórico porque no solamente la Biblia lo dice, sino otras fuentes. Pero de manera interna, su muerte y su resurrección fue atestiguada porque se mostró a muchas personas, porque demoró 40 días en la tierra antes de irse, porque hubo testigos directos, porque la Biblia dice que muchos muertos resucitaron con él en ese día de la resurrección y fueron y hablaron a la gente. Los discípulos hablaron con él, comieron con él. Una madrugadita de mañana les hizo pescadito asado en la playa. Si Cristo no hubiera resucitado y no fuera un hecho histórico, nosotros creeríamos en un Dios que la muerte lo mató y nunca fue capaz de resucitar. Y estaríamos adorando un Dios muerto en una tumba. ¿Cuántos profetas, cuántos muchos otros de otras religiones están allá en sus tumbas? No, el nuestro no es un profeta, es el Dios de los cielos encarnado en Cristo, que murió y resucitó, y ahora por eso, como dice Pablo, nuestra fe no es vana, no es inútil. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios, Jesucristo, que nació en esta tierra y él vivía antes de nacer en esta tierra, según Juan 1:1. Y que se resucitó a sí mismo. Él dijo, yo tengo poder para dejarme matar y tengo poder para tomar mi vida, porque yo soy la vida. Él es la vida y yo la doy a quien quiera creer en mí. Por eso no tenemos una fe vana o inútil, porque hemos sido salvados de la muerte. Por eso usted y yo podemos encontrar en la historia de nuestra vida también a Jesús. Lo que pasa es que la historia de nuestra vida está llena de películas, series, música, trabajo, gimnasio, entrenamientos, compras, viajes, pero no estamos involucrando en la historia de nuestra vida a Jesús. Por favor, cómprese su Biblia, empiece a leer su Biblia, comience a entender estos audios con lápiz y papel, porque vendrán muchas cosas interesantes donde podemos aprender. Meta a Cristo en su historia, que es lo mejor y lo más feliz que puede ocurrirnos en nuestra vida. No olvide suscribirse a nuestro canal Daniel Herrera Jerez en YouTube y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez.